Acorralada por el fantasma del desalojo. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente decía, nos espera el presidente, nos aguarda el presidente de la cooperativa Bauen. Nos referimos a Federico Tonarelli, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Federico? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, preocupados acá de Mendoza por la situación de ustedes. Sí, nosotros lo que ocurre es que, viste, como todas aquellas cosas no muy buenas de la vida, pero que se tornan medio como permanentes, uno termina como desarrollando una capacidad para poder sobrellevarlas, casi como que las lleva con cierta gimnasia. Y a nosotros nos pasa eso, si bien nos produce nervios, angustia, preocupación, te diría que estamos bastante acostumbrados, lamentablemente. Así que estamos, bueno, en esos momentos donde, además de trabajar, nos preocupamos un poco para ver cómo prosigue la causa judicial. Acá está la discusión entre el canon que debería haber pagado, un préstamo que debería haber pagado los dueños anteriores, que se los quieren cobrar a ustedes. Es como querer cobrar una botella de vino que se tomó mi abuelo, ¿no? No, en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Ellos construyeron el hotel para el Mundial de 1978 con unos créditos hipotecarios. Esos créditos fueron otorgados por el ex Banco Nacional de Desarrollo en un plan de fomento para la construcción de hoteles con préstamos a tasas muy accesibles. Esas hipotecas se judicializaron entre el Estado y los viejos dueños del Bauen, y el día de hoy todavía están impagas. Entonces estamos hablando de esa deuda que tiene ya, bueno, 41 años. Pero no es que nos la quieran cobrar a nosotros, ahí hay una confusión. Lo que ocurre con nosotros es lo siguiente: nosotros estamos en situación de desalojo desde el año 2007, tuvimos idas y venidas judiciales en la Cámara de Apelaciones, en la Corte Suprema. Ambas instancias fallaron en contra de la cooperativa porque lo que se discutía era la propiedad del inmueble, y a pesar de que ellos tienen esas deudas millonarias con el Estado, detentan la propiedad del edificio. Yo mentiría si no les dijera esto. Luego de eso vino la sanción de la ley del Congreso de la Nación, se declaraba de utilidad pública el edificio, se lo expropiaba. ¿Cómo el Estado les pagaba a ellos la expropiación? Bueno, justamente con esos créditos que tiene a favor. Y lo que ocurría a partir de la sanción de la ley era que el Estado recuperaba un activo para su patrimonio, perdido por esto que yo te digo, 41 años sin pagar. El presidente Macri veta la ley, y esto lo que hace es dispara la causa judicial nuevamente. Durante 2017 y 2018, otra vez, Cámara de Apelaciones, Corte, y finalmente el rechazo a nuestro recurso extraordinario presentado en la Corte, y el juzgado de primera instancia nuevamente con las manos libres para desalojar. Cuando se habla de cifras, capaz que ahí llega viene la confusión, es que en el último año y medio la Cámara de Apelaciones resuelve que el grupo Bauen debía abonarnos una suma a la cooperativa para que nosotros dejemos las instalaciones. Una suma en carácter indemnizatorio, esto lo digo yo, ¿no? Pero digo en carácter indemnizatorio por los 16 años de gestión, por las inversiones realizadas, en fin. Por todo lo que se supone que hicimos como esfuerzo, que se tradujo en esfuerzo económico también. Nosotros rechazamos esa resolución porque creíamos insuficiente esa suma. Y entonces lo que hace la jueza es darnos estos 7 días hábiles para, sobre la base de esa resolución de la Cámara de hace un año y pico, ver si las partes podíamos llegar a un acuerdo con un ofrecimiento de parte de ellos superior a lo resuelto por la Cámara. Y estamos en esos días donde hay conversaciones y charlas, pero bueno, yo te diría que faltando tan poco y visto cómo viene el panorama, hay altas chances de que no se llegue a un acuerdo y entremos en una zona una zona compleja respecto de cómo va a continuar la jueza con el expediente, que sabemos que no tiene otra que enviamos en algún momento una notificación con una fecha como para dejar el edificio. Pero nosotros no es que tengamos que poner dinero ni que nos cobren a nosotros las deudas de ellos, sino que ellos deberían a nosotros hacernos una oferta, una propuesta que fuera convincente para que la cooperativa deje el hotel. Acá hay una cuestión de, tengo una sensación, corregime Federico si estoy muy alejado, me da la sensación de que lo están tratando de, como se dice comúnmente, de laburar de apuro para poder sacarlo lo más barato posible y poder beneficiar al grupo Bauen. Estoy muy... Sí, absolutamente, es así, es así. Esto, a ver, como para que ahí los compañeros y las compañeras de Mendoza tengan idea. Esto es un conflicto complejo, difícil, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en un hotel de 20 pisos, donde una cooperativa de 90 trabajadores hace 16 años que trabaja y gestiona el hotel. Cuando digo esto, digo que tenemos eventos, pasajeros, contingentes, huéspedes. Entonces, pensar en una salida violenta, como si esto fuera una casa que hay que desalojar sin más que enviar a la policía, la verdad que es una locura. Entonces, entendemos nosotros que se buscan todas las alternativas posibles como para que finalmente se llegue a un acuerdo. Pero nosotros hasta ahora hemos entendido que todas esas propuestas que nos han hecho no satisfacen en absoluto lo que nosotros hemos construido acá. Y la verdad que para irnos con una pequeña suma de dinero, quedándonos sin trabajo en esta situación, además del país, nos parece un disparate. Y nosotros además tenemos la convicción de continuar con la cooperativa. Por eso te digo que lo más probable es que esto continúe y nos tengamos que enfrentar a una situación un poco más tensa, que veremos cómo la resolvemos llegado el momento. Claro, además ustedes vienen con un arrastre, digamos, por decirlo de algún modo, de una relación bastante complicada con el actual presidente, desde la época en que era jefe de gobierno, ¿no? Sí, históricamente el macrismo, si tuvo que intervenir en alguna cuestión ligada al conflicto que había alrededor del hotel, lo hizo en favor de la vieja patronal, de las empresas del grupo Bauen, ¿no? Empleadoras de los compañeros más antiguos de nuestro plantel. Esto fue histórico, así como vos lo planteás, al punto de que algunos funcionarios del actual gobierno de la ciudad tienen relación con los empresarios, de relación directa, han sido apoderados de las empresas de ellos. Entonces esto hace mucho más complejo el trabajo de la cooperativa porque está como prácticamente siendo acechada periódicamente de parte de ellos. Y ni hablar si me retrotraigo a esto que te conté al inicio, ¿no? Que ya Macri siendo presidente, lo primero que hace cuando se sanciona la ley con amplia mayoría en el Congreso, la veta. Lo que hace es saldar otra vez el conflicto a favor de ellos, tomando una posición absolutamente contraria a los intereses no solo de la cooperativa, sino del Estado, porque el Estado recuperaba un activo perdido hace 41 años, que no es ni más ni menos que un edificio en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, Federico, nos tendríamos que quedar por ahora, a la expectativa, pero digamos con cierta tranquilidad de que no va a pasar a mayores. Mira, en principio la jueza siempre se ha comportado con muchísima responsabilidad y más allá de cumplir como corresponde con su rol de jueza de un juzgado comercial que tiene a su cargo la quiebra de una empresa, siempre ha entendido el proceso. Cuando me refiero a entender el proceso es haber entendido que nosotros no estamos ahí de manera caprichosa, sino producto de lo que ocurrió en el país en 2001-2002. Todo un proceso que se abre de recuperación de empresas, de aquellos que se quedaron sin trabajo y no tenían chance alguna de volver a trabajar, y que con el tiempo se constituyó una cooperativa importante, con cierta visibilidad, casi ícono de la ciudad. Entonces, entendiendo todo el panorama, más allá de la fría letra de la ley, intenta por todos los medios buscar una salida de otro tipo. Veremos finalmente cómo lo resolvemos, porque además, sobre el filo de este plazo, tenemos un fin de semana largo con feriados, así que bueno, yo creo que las novedades más importantes van a empezar a darse a partir de la semana próxima, después de los feriados. Bueno, esperemos que sean buenas novedades. Nosotros de acá los entendemos, somos una radio que está en un predio de una empresa recuperada, así que entendemos absolutamente cómo las están pasando. Así que nuestros deseos más fuertes para usted y los mejores para usted y todos los compañeros del Bauen. Sí, nosotros le mandamos un abrazo enorme. Mendoza es una provincia donde el proceso de recuperación de empresas fue muy rico, variado y potente. Tenemos muy buenos amigos en Mendoza. sobre todo por dar solo el nombre de uno de los compañeros, Julio Díaz, de Gráficos Asociados, y sabemos lo que están pasando también los compañeros de la TER, bueno, en fin, estamos atentos a lo que ocurre allá porque son una de las provincias que más ha aportado al proceso de recuperación de empresas, así que les mandamos un abrazo enorme a todos, esperando que los problemas que tienen allá también se solucionen de la mejor manera para los trabajadores. Bueno, gracias Federico. Justamente de la TER ahora vamos a hacer transmisión especial de las puertas de la legislatura porque van a estar peleando ahí por los suyos.